son dos diablitos con mucha sabrosura, el flaco Pacheco y el negro Johnny Ventura. Son dos diablitos con mucha sabrosura, el flaco Pacheco y el negro Johnny Ventura. Óigame, señores de la Dominicana, se taparon dos diablitos tempranito en la mañana. Óigame, señores de la Dominicana, se taparon dos diablitos tempranito en la mañana. Cuando se juntan los diablitos en Nueva York, la gente dice, alabao, qué sabor. Cuando se juntan los diablitos en Nueva York, la gente grita, alabao, qué sabor. Óigame, señores de la Dominicana, se taparon dos diablitos tempranito en la mañana. Óigame, señores de la Dominicana, se taparon dos diablitos tempranito en la mañana. Tempranito en la mañana, óigame, señores de la Dominicana, destaparon dos diablitos tempranito en la mañana. Don Juan de la Casa Blanca, que manda el señor, con tus payas en el horno, 25 y un quemado. ¿Quién lo quemó? La perrita traidora que le come la comida a Caco y su afro, a Caco y su afro. Coge sus exploradores, coge sus exploradores. Chorolo y su combo, Chorolo y su combo. Máquina y su maquinón, Máquina y su maquinón. Ismael y su cachimbo, Ismael y su cachimbo. Cambumbo y su tragedia, Cambumbo y su tragedia. Pozo y el sapo, Pozo y el sapo. A Martín y el gran combo, Martín y el gran combo. Prende la por la dona, prende la por la dona.